Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Al igual que en otros aspectos relacionados a la experimentación con las ondas radioeléctricas, la Argentina también ha sido una de las pioneras en el uso de frecuencias de onda corta. Como ya hemos comentado en alguna oportunidad, las primeras experiencias en cuanto a la radiodifusión internacional se realizaron en Europa y estuvieron a cargo de los países colonialistas que intentaban mantener el contacto con sus territorios de ultramar. Holanda, Inglaterra, Francia, Bélgica, Italia y Alemania se contaron entre aquellos primeros países que decidieron instalar potentes transmisores para cubrir al mundo con sus señales. De acuerdo a datos que he podido obtener por diversas fuentes, la primera emisora argentina en emplear la onda corta fue la pionera Radio Argentina, cuando en 1924 un ingeniero de apellido Graziani le obsequió a Enrique Susini un transmisor de 5 kilovatios que él había usado como radioaficionado desde 1923. Este equipo le había permitido a Graziani obtener en esos años el récord de comunicación a distancia cuando hizo contacto con radioaficionados en Nueva Zelanda. Lamentablemente, estas transmisiones no pasaron de ser solo un ensayo y nunca se hicieron regulares, no existiendo además datos acerca de horarios y frecuencias de transmisión. De todos modos, Enrique Susini y sus compañeros siguieron empleando las frecuencias de onda corta, pero para aplicarlas a temas medicinales. Señoras y señores, esta semana el programa va a estar dedicado al uso de la onda corta en la Argentina. Soy Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Thank you. fue la unión de capitales privados con el Estado lo que da origen a la primera transmisión internacional de carácter oficial en la onda corta para ofrecer la cobertura de la Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz, realizada en Buenos Aires entre el 1 y el 23 de diciembre de 1936. La organización de estos servicios recayó en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que convocó a diferentes organizaciones relacionadas con la radiodifusión. Entre muchas estuvieron la Dirección de Correos y Telégrafos, la Asociación Argentina de Broadcastings, la Compañía Unión Telefónica, la Compañía Transradio Internacional, la Compañía Internacional de Radio, la RCA Víctor y varias emisoras porteñas que aportaron equipos y personal especializado. Las transmisiones se realizaron desde el edificio del Congreso Nacional, desde donde se realizaron las ceremonias de apertura y clausura, y también desde instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se realizaban las reuniones de las diferentes comisiones en las que se dividieron los trabajos. También se efectuaron transmisiones desde exteriores, con la llegada de presidentes y ministros de los países americanos. Este evento hace que por primera vez la Argentina registre oficialmente frecuencias en los organismos internacionales de radiodifusión. Estas fueron LSM en 10.300, LQA en 9.700, LSY 18.115, LSN6 en 21.020, LSL3 en 15.180, LRU en 15.290, LSX en 10.350, LSN 9.890 y LSX1 en 10.250 kilociclos. Las plantas transmisoras se encontraban en las localidades de San Fernando, Monte Grande y Hurlingham, empleándose en total una potencia de 512 kilovatios para el total de transmisiones y con antenas dirigidas hacia Europa y América. Los programas, más allá de los discursos de inauguración y cierre, consistieron en dos boletines informativos diarios con los resultados de las deliberaciones del día, que se producían en español, portugués, francés, inglés y alemán, demandando un total de 121 horas de transmisión. En los años siguientes, el uso de la onda corta quedó en mano de tres cadenas privadas y comerciales autorizadas para su empleo, a la que se agregaba la de LRA, Radio del Estado. Estas fueron LR3, Radio Belgrano, la primera cadena argentina de broadcasting. A partir de este instante transmite LR3 y LRI1, Radio Belgrano de Buenos Aires, para la primera cadena argentina de broadcasting y CP3, emisoras Bolivia de La Paz. Interesante, emocionante, sin igual. Búfalo Extra, ahora semanal. LR1 Radio El Mundo, la red azul y blanca de emisoras argentinas. LR1 Radio El Mundo de Buenos Aires, sus ondas cortas LRX, LRX1 y su red azul y blanca de emisoras argentinas. Y LR4, Radio Splendid, la red argentina de emisoras Splendid. LR4 Radio Splendid de Buenos Aires. La red argentina de emisoras Splendid y sus ondas cortas LRS en la banda de 25 metros, LRS1 en 31 metros y LRS2 en 49 metros. La onda corta de estas radioemisoras se implementó para poder enlazar con las estaciones de sus respectivas cadenas conformadas por emisoras en las diferentes provincias y en algún caso especial con alguna radio de países vecinos, como sucedía con Radio Belgrano, que supo contar con emisoras afiliadas en Bolivia y Paraguay. En cuanto al Estado, la onda corta también era para uso interno, pues en aquellos años aún no se contaba con filiales en las provincias, como sucede en la actualidad. De todos modos, esto no era un impedimento para que las frecuencias de estas cuatro emisoras de onda corta fueran captadas en el exterior. De hecho, así sucedía, pero sus programas no estaban preparados para una audiencia internacional, solo eran de consumo doméstico. La siguiente experiencia de carácter internacional se produce durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón. Ya desde el año 1947 se lo estaba planeando, pero a comienzos de abril de 1949 el gobierno anunciaba que pronto el país iba a contar con una voz argentina en el ámbito de la radio internacional. La inauguración de las transmisiones estaba prevista para el 1 de mayo de 1949, el Día del Trabajador, pero el gobierno no pudo esperar y los acontecimientos se precipitaron. Este nuevo servicio internacional de la radiodifusión argentina se conoció como Servicio Radiofónico Internacional, SRI, y después como Servicio Internacional Radiofónico Argentino, SIRA, que salió al aire el 11 de abril de 1949, bajo la supervisión del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero que en realidad era operado por la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación. En cuanto a su estructura, digamos que no inventaba nada en lo técnico, pues empleaba las mismas frecuencias cedidas en concesión a las emisoras privadas. solo que ahora lo hacía en 7 idiomas, inglés, español, francés, italiano, sueco, alemán y portugués, en los horarios en que estas frecuencias quedaban libres. El CIRA tuvo como directores en diferentes momentos a Abel Figún y Omar del Río, y entre sus locutores estuvieron Carlos Pombo, Tito Rodini, Diego Bartolomé, Osvaldo Noguerol, luego locutor de La Voz de América, Benjamín Benito, Marta Guerrero, Dorita Aguirre y Enrique Mancini. Los programas se realizaban primero en los estudios de Radio El Mundo y luego en los de Radio Belgrano. Su programación se basaba en la música popular y folclórica, la cultura y costumbres argentinas, pero además tenían el condimento especial de ser el portavoz de la posición tercermundista del gobierno de Juan Domingo Perón, que buscaba la unión de las naciones latinoamericanas. Estas transmisiones fueron de tal impacto que hasta provocaron que el New York Times les dedicara un editorial y artículos en sus principales páginas. La campaña estadounidense de desprestigio se inicia de inmediato a través de La Voz de América y junto a las presiones oficiales del gobierno finalizaron con el cierre de la emisora en 1952. Al momento de su cierre, el CIRA operaba las siguientes frecuencias y horarios: LRS en 11.880 de 18 a 19, LRU en 15.290 de 19 a 20.25, LRA en 17.720 kilociclos de 22.30 a 01.30 y LRU en 15.290 kilociclos de 04 a 06 horas, todos estos horarios UTC. En 1955, la dictadura militar que derroca al gobierno peronista hace desaparecer todo vestigio del CIRA y las emisiones internacionales vuelven a descontinuarse. El 12 de febrero de 1958 es creado un nuevo servicio internacional, que es denominado como Radiodifusión Argentina al Exterior, RAE, y que pasaba a formar parte del Servicio Oficial de Radiodifusión, y que en cierta forma puede decirse que es una continuación del desaparecido CIRA, manteniendo una estructura muy similar en cuanto a los idiomas empleados, pero ahora con horarios y frecuencias más reducidos. Radiodifusión Argentina al Exterior, the overseas service of the Argentine National Radio. Good evening, listeners. This is the overseas service of LRA, the national radio, broadcasting its international English language program from Buenos Aires, Argentina. RAE transmits daily programs from Monday to Friday on a frequency of 11,710 kilocycles per second in the 25-meter band from 11 to 12 p.m. GMT, and on a frequency of 9,690 kilocycles per second in the 31-meter band from 3 to 4 a.m. GMT to the east of the United States of America and from 6 to 7 a.m. GMT to the west coast of the United States. Durante la denominada Revolución Argentina, liderada por el golpista general Juan Carlos Onganía, se intentó poner en funcionamiento las viejas frecuencias que empleara el CIRA, y hasta se llegó a pensar que estas transmisiones podían ser comercializadas. Este intento, que llegó a ser promocionado internacionalmente por la dictadura militar, se denominó como Sistema de Emisoras Comerciales Argentinas, SIDECA. Salió al aire desde los estudios de Radio El Mundo, los mejor acondicionados en ese momento, y empleando a los locutores de Radio Nacional, cuyos sueldos eran pagados por intermedio de las gerencias de Radio El Mundo, Radio Belgrano y Radio Splendid. Todo un engendro que intentó poner en funcionamiento un aparato de radiodifusión que ya estaba carente de potencia y equipos casi obsoletos, aunque aún conservaban la reputación ganada en el pasado. Radio del Mundo, Electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Lamentablemente, todos los servicios de onda corta que funcionaban fuera del ámbito de la ciudad de Buenos Aires fueron desapareciendo. Por ejemplo, Radio Nacional Mendoza, Radio Nacional Viedma o Radio Malargüe. Hasta este instante les hemos ofrecido nuestra diaria programación. LRA6, LRA34, Radio Nacional Mendoza, República Argentina, emisora dependiente de la Secretaría de Estado de Comunicaciones, finaliza su transmisión correspondiente al día 1 de enero de 1980 por sus frecuencias de 960 kHz en onda media, 6.180 kHz onda corta, banda internacional de 49 metros y su canal de frecuencia modulada en 97,3 MHz con estudios en Avenida Emilio Civit 460, Mendoza, República Argentina, y planta emisora en el Sauce Guaymallén, provincia homónima. Dios mediante, volveremos a estar en el aire luego a la hora 6. Por la atención dispensada a nuestros programas, gracias, muy buenas noches y que descansen. Thank you. Durante la Guerra de las Malvinas, alguna frecuencia como la de 6.120 kilociclos fue reactivada, pero en definitiva las únicas frecuencias operativas son las que emplea en la actualidad LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, retransmitiendo su canal de onda media en los 870 kilociclos. Las 13 en el territorio nacional. Y ahora finalizan su emisión las ondas cortas de Radio Nacional en las frecuencias de 6.120 kHz, banda de 49 metros, 11.755 kHz, banda de 25 metros, y 15.290 kHz, banda de 19 metros, las cuales reanudarán su servicio mañana a las 7. Si bien las transmisiones de LRA Radio Nacional no son de carácter internacional, también son escuchadas en diferentes partes del mundo, al compartir las frecuencias y los transmisores de RAE. En algún momento, algún diexista ha confundido estas transmisiones con las internacionales, pues Radio Nacional supo presentar un programa en diferentes idiomas que estaba destinado a las diferentes colonias de inmigrantes residentes en el país, que se denominaba como Radio Noticias Argentinas. Es la hora 5, hora oficial argentina. LRA 1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, en 870 kHz, amplitud modulada, con sus ondas cortas LRA 31 en 6060 kHz, banda de 49 metros, LRA 32 en 9690 kHz, banda de 31 metros, en 6120 kHz, banda de 49 metros, y en 9710 kHz, banda de 31 metros. Continúa la música en la trasnoche de Radio Nacional. Trasnoche que ahora se difunde en su nuevo horario de 0:30 a 6. 5 horas y media de información, comentarios, notas de actualidad, reportajes y la mejor música para acompañar su noche. Hoy lo que le queda a la Argentina en materia de radiodifusión internacional es RAE. Muy poco para pretender cubrir el mundo y mucho por lo que seguramente nos cuesta a los argentinos mantenerla en el aire. Tal vez se requiera de un replanteo de sus estructuras para pensar en un servicio regional y no soñar con que el mundo nos escucha. Radiodifusión Argentina al exterior. Por supuesto que está LRA 36. Radio Nacional Arcángel San Gabriel desde el territorio antártico argentino, pero su onda corta es más una curiosidad que parte de una política de un gobierno en materia de comunicación. Está sintonizando LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, que transmite diariamente de 16 a 18 hora Argentina, de 19 a 21 hora universal, con un kilowatt de potencia, desde la Esperanza en la península Antártica o Tierra de San Martín, en la frecuencia de 15.476 kHz, amplitud modulada a los 63 grados, 24 minutos latitud sur, 56 grados, 59 minutos longitud oeste. Los radioescuchas interesados en recibir su tarjeta QSL pueden remitir su reporte de escucha a LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, Base Esperanza, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Argentina. Código postal 9411. No olviden incluir el franqueo.